cara a las voces que escuchas. Entra en los40.com y míranos. Tu música, y mucho más en los40.com. Los40.com. Conéctate ya. La radio de los éxitos. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Diario 105. Hoy tenemos un problema. Hoy tenemos un programa especial. Y tiene que ver con los cuadernos de la corrupción. A un año. Nos adelantamos porque mañana lo va a hacer todo el mundo. Y tenemos un título editorial que es La candidata de los cuadernos de la corrupción. La candidata de los cuadernos de la corrupción. A un año de la causa de los cuadernos de la corrupción y a 13 días de las cruciales, como dijimos recién con Eduardo, elecciones que van a configurar los próximos años de tu vida y de la mía, eso te lo aseguro, te pido que nos detengamos unos minutos y hagamos memoria. ¡No! Memoria de hace dos siglos, un siglo, historia vieja. Memoria directa, memoria sencilla, sin rebusques ni piruetas. Memoria reciente. Mañana se va a cumplir un año del inicio de la causa de corrupción. Más relevante, más escandalosa y con más prueba, repito, con más prueba de toda la historia del sistema judicial argentino. Y sin embargo, la principal procesada, la considerada jefa de la asociación ilícita, involucrada, la principal involucrada, Cristina Fernández de Kirchner, podría volver al gobierno para quedarse con el poder, según algunas encuestas. No tengo retorno acá, ¿eh? Ahora sí. No será Cámpora al gobierno, Perón al poder. Sería Alberto presidente, Cristina, la exfuncionaria sobre la que pesan 13 procesamientos, 5 pedidos de prisiones preventivas y 4 pedidos de desafuero, al poder absoluto. Pero volvamos a la causa de los cuadernos de la corrupción K. Vas a ver, como tenemos memoria corta todos nosotros, yo mismo, que estoy con mucha información, te vas a volver a sorprender. Y hay nueva información. El domingo pasado, el periodista de La Nación, Diego Cabot, el que inició todo, hizo un raconto muy detallado. Yo me voy a permitir repetir algunos datos porque son incontrastables. Cabot, ¿sabes?, fue el que se quedó con los cuadernos donde Oscar Centeno, el chofer del valijero Roberto Barata, detalló cada entrega de dinero mal habido. La causa ya tiene, escuchá, y empecé a acumular números, 174 procesados. 174 procesados. Acá ya llegaron Cecilia de Habana y Hugo Machiavelli, que no me dejan mentir. Facundo Pastor todavía no llegó. Ya llegaron Jorge Sigal, Daniel Sapsay. Hola, Jorge, hola. Jorge Sigal, un intelectual, uno de los intelectuales que firmó a favor de la candidatura de Macri. Y con Daniel Sapsay vamos a hablar de esto, de que se cumple un año de la causa más relevante y más importante de la Argentina. Entonces dijimos 174, 174 procesados, 174. De ese total, 71 están esperando la elevación al juicio oral, que va a ser inminente, ¿no? Sí, después de la feria, apenas se reanude la feria, vamos a tener noticias de eso. Bueno, mirá qué importante, juicio oral de la primera etapa de los cuadernos de corrupción la semana que viene, porque la feria termina la semana que viene. De los 174... 134 son empresarios. Vamos despacito. Escuchá la cifra porque es importante, importantísimo. 134 son empresarios. 23 son exfuncionarios. Y 14 testaferros que formaron parte de la red de compra de propiedades